mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Noche con un minuto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y por fin regresó el lobito. Por fin lo tenemos de vuelta. What's up? Lo dejaron salir del club donde andaba. Y viene bien desatado, ¿no? Sí, ¿no? En libertad. Sí, anda. Condicional, digo. Parece que viene de la fiesta de. No sé de dónde vendrá. Pero este lobito viene. Ok, pero bueno, va de acuerdo. De la cárcel mexicana. Y de México. Bueno, por eso va de acuerdo con el tema que vamos a tratar hoy. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú, lobito? Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces, para no estar sin el saludo, ¿no? Antes de comenzar con el tema, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy positivo, un tema que nos dice que si nosotros sentimos nuestra vida plena, entonces vamos por el camino correcto. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentirnos plenos y a la vez sentirse como culpable, ¿no? Tal vez de que porque te sientes pleno porque tienes cosas materiales, o cuando te sientes pleno porque simplemente estás feliz con lo que tienes y no necesariamente tienen que ser cosas materiales. Pero en sí, esa sensación que nosotros llegamos a sentir de paz refleja que realmente nosotros hemos tomado la opción correcta. Tal vez ustedes han escuchado, les han dicho, no, no hagas eso, no lo hagas así, ¿por qué lo haces así? Pero tú en el fondo te sientes súper bien, ¿no? Te sientes que has tomado la mejor decisión, aunque para otras personas, y tal vez no sea la mejor decisión para otros, pero para ti es realmente la correcta. Es esa sensación que te deja paz y que te sientes a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Hay un jefe que me dice que si no te sientes agobiado así, de que estresado, es de que no te estás superando. Y algunas veces te pones a pensar de que en realidad tienes que vivir de esa manera, así para superarte, para completar tu vida. Yo creo que es lo equivocado, así de que así tienes que en realidad encontrar cuáles son tus pasiones, buscarlas, trabajarlas, conseguirlas y disfrutarlas. Exactamente. Lo que pasa que en los trabajos, lobito, por lo general los jefes siempre te van a decir eso. ¿Por qué? Porque te van a estar poniendo presión, y como te están poniendo presión, tú estás sintiendo estrés y dices, ah, es que me estoy superando y me están haciendo que me supere. Pero realmente eso no es. Eso no es el estar cumpliendo tus metas, el estar mejorando. Puedes mejorar sin sentir presión, sin sentirte estresado, sin sentir de que, ah, ya no puedes más. Y decir, ay, no, es que ya me estoy superando, ¿verdad? Sí, es que supongamos ahí veces de que, a mí me imagino de que si tienes un trabajo de que en realidad eres bueno y te gusta y lo disfrutas, vas a ser un buen trabajo, vas a superar, vas a querer hacer las cosas, aprender y mejorar sin tener esa presión, así me imagino. Así es, ¿no? Marilyn. Sí, así, Sigmund Freud, que era un psicólogo famoso, que comenzó una de las escuelas vienesas de psicoterapia, decía que tomar una decisión es como andar en un caballo salvaje. Y se refería a que el animal representaría a ese lado emocional, instintivo, casi desbocado que tenemos todos. Y que nosotros seríamos el jinete, o sea, la razón. O sea, nosotros, estando en alguna forma en control de nuestras emociones, podríamos guiar, frenar y orientar esas decisiones, ese lado emocional de cada quien. Entonces, para tomar una decisión, hay que ver todos los lados de nuestra fascinante arquitectura emocional, y de ahí hay que vencer cada carrera que se presente, ¿no? O sea, hay que controlar a ese caballo salvaje. O sea, cada decisión es montar un caballo. Pues la verdad que sí, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión, yo creo que nosotros nos pasamos gran parte del tiempo practicando el arte de tomar las decisiones, ¿no? Cuando te dicen, a ver, ¿qué quieres? ¿Refresco o jugo? ¿O vas a subir el ascensor o te vas a ir por la escalera? ¿Vas a llamarle o no le vas a llamar? ¿Le vas a contestar o no le vas a contestar? ¿Vas a tomar ese tren o vas a tomar el otro? ¿Vas a tomar ese trabajo? ¿O no? ¿Vas a intentar a jugar Nintendo? ¿Vas a empezar con esta tarea o vas a empezar con la otra? O sea, creo el arte de tomarte. El arte de tomarte, ¿sí, no? Dale. O café. Sí. Bueno, lo que sea. No rimo tanto, que ¿no? Tienes que tomar, ya sea el té. Sí, ¿no? Por si nos... Por si se nos olvidaba que todos los días estamos tomando decisiones. Yo creo que hasta de cuando nos levantamos, ¿no? Decir, a ver, me voy a tomar este jugo, voy a hacerlo con esto o con esto. ¿Le voy a dar esto o esto? ¿Tomo agua ahorita o tomo al rato? ¿Me levanto ahorita o al rato? Me levanto al rato. Sí, luego tiene unas decisiones un poco más complicadas. Le doy $10 a la tablera, le doy uno de 20. Uno de uno. Ese es el default. El default es sale uno de uno ahí inmediatamente. Ah, es que el lobito rico, ¿no? ¿Rico en qué? En que le sale dinero a ellos para quedarse sin dinero él, ¿no? Es sabio el lobito. De repente como que se quedó serio, ¿no? Dijo, ¿será cierto o no? Muchas decisiones. Bueno, pero también cuando nosotros estamos tomando decisiones, podemos transmitir las mismas sensaciones que acompañan a un salto al vacío, ¿no? A veces no estamos 100% decididos en lo que tenemos que hacer, y ahí es donde se requieren grandes dosis de valentía, de mucha responsabilidad, como ahorita decía Lobito, ¿acepto o no ese trabajo, no? O sí. ¿Acepto que voy a hacer esta... ¿Me caso o no me actividad? ¿Caso? ¿Me caso o no me caso? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Me tiro de un barranco o no me tiro de un barranco? ¿Me tiro el bungee o no me tiro del bungee? ¿Ustedes se han tirado de un bungee? No, pero he querido. ¿Has querido? Sí. Y no, o sea, no estás no, ahí. Es de que supongamos, como que algunas veces no es mi prioridad. Ajá. Si es una de las cosas de que ¿pero has estado querido allí con tus amigos y dices no, tú ya? No, no, nunca he estado. Pues me imagino que cuando estés sí te vas a aventar. Yo ¿no? creo. Me imagino o te que van sí a aventar. Exacto, Mientras el lobito es de los que tírate. si le dice a alguien que se tira, o sea, se tira. ¿Y tu muerte? Si te dicen que te tires. No, ella no. Yes. No. Primero tú eres el que te dice, ¿no? Yo lo veo. No, mira, con Marte es una 3 horas de que Marte, vamos, vamos, tú puedes. Y Marte como que no. Mejor vayan ustedes. Exacto. Bueno, por eso es muy importante que nosotros cuando tomemos decisiones, hay que meditarlas. Siempre nosotros hemos recomendado la meditación, ¿verdad? Y ahorita más adelante vamos a decirles algunos beneficios que tiene la meditación, tanto en nuestra vida como en nuestro cuerpo, nuestra mente. Hay muchas cosas maravillosas que tal vez nosotros pues ni nos pasa por nuestra mente, ¿no? Pensamos que el meditar nada más es, voy a meditar, me voy a quedar callado y ya. No. Es algo todavía más profundo, ¿no? Pero lo que sí estamos de acuerdo, regresando al tema, es que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, vamos a tomar opciones, realmente la correcta no va a existir. ¿Por qué? Porque existe la voluntad de que nosotros queremos ser felices con la decisión que estamos tomando, con lo que estamos viviendo. Pero en sí, o sea, que te digan, esa es la correcta, esta es la, es lo que debes perfecto. De decidir, es lo perfecto por ti, no va a existir. Puedes tomar la decisión que tal es para todos, dicen, ya la regó, ya la regaste, ¿no? Y al momento en que tú tomas esa decisión y te sientes tan pleno, tan plena, tan a gusto, y dices tú, creo que tomé la opción correcta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay veces en que tomar la decisión correcta también duele. O sea, no te sientes tranquilo, pero fue la decisión correcta cuando la responsabilidad de haber hecho lo que uno quería, o sea, te cae que no estaba bien hacerlo, ¿no? O sea, el hecho de que hay decisiones difíciles que hay que hacer, a veces resulta en que no hacemos lo que queremos. Uh-huh. Y obviamente te vas a sentir tal vez... Por un rato te vas a sentir mal, pero pues vas a decidir. Al final, pues fue lo mejor, fue lo que tenía que hacer. Entonces, pues como dices, o sea, ya después de que tomaste la decisión, aunque sea difícil, hay que aprender a ser felices con lo que uno decide y cómo se dan las cosas después de eso, ¿no? Generalmente decimos, en el budismo dicen que no hay decisión que esté mal, que esté incorrecta, porque eso era lo que tenías que vivir. En el momento tal vez no te gustarán las consecuencias o no te gustará lo que pasó, pero la verdad es que pues el principio del budismo es que lo tenías que vivir, ¿no? Que era parte de tu karma, parte de tu crecimiento, ¿no? Es como algunas veces hay ocasiones de que tú no tienes la oportunidad de hacer la decisión, uh-huh. sino que ahora sí casi la hacen por ti y depende de ti. Si tú decides a tomar las consecuencias o la acción con una buena actitud o con una mala actitud. Entonces, hay veces de que tú tomas decisiones de que son difíciles y depende de ti si tú quieres tomarla con buena actitud o con mala actitud, ¿no? Uh-huh. Yo me imagino que todos hemos tomado alguna decisión que al principio no la querías tomar. Pero al final dices, pues ya, sí. O sea, la tomé y a ver qué pasa, ¿no? Y ya después, en el futuro, te das cuenta de que dijiste, bueno, creo que he tomado la mejor decisión porque ahorita estoy pleno y han venido muchas cosas que no me las esperaba y que son para bien, ¿no? Sí, pues sí. ¿Sí, no? Sí, es exactamente lo que pasa, que al final de los días, ya cuando ves... cuando eres anciano y ves hacia atrás, te das cuenta que todas las decisiones que tomaste, buenas o malas, te llevaron a donde estás en ese momento, entonces hicieron tu vida. Entonces ya no las puedes en esa luz de habrán estado bien, habrán estado mal, pues sean lo que sean, te llevaron a donde tenías que estar, a donde tenías que llegar al final de tus días, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un cuento, ¿no? Que fue titulado Caperucita Roja. El Rincón Feliz. Y el lobo. Y el lobo, sí, pero... No nos olvidemos del lobo, que también hizo sus quehaceres ahí. Bueno, ¿qué onda con el Rincón Feliz? Bueno, este cuento, en él se presenta a un joven que había tenido éxito, mucha fortuna acá en Estados Unidos, y de repente decide volver a su casa natal en Inglaterra. Ya cuando está ahí en su hogar, ahora pues ya vacío, se pregunta a él si hizo bien, ¿no? Si la opción de dejar sus raíces, dejar a los suyos, a su familia, fue la decisión correcta. Y en medio de esa duda surge de pronto su alter ego, ese otro yo que le desvela poco a poco y que habría sido de él en caso de si no se hubiera ido, ¿no? Decir, pues tal vez hubiera sido exitoso, hubiera estado con mi familia, no hubiera perdido esto, ¿no? O tal vez hubiera sido miserable. Ajá. Y hubiera perdido a todos de todas formas. Sí, y esa pregunta yo creo que, sobre todo las personas que estamos acá en Estados Unidos, yo creo que es una pregunta que tal vez no la hacemos, no constantemente, ¿no? Pero de repente sí pasa por nuestra mente y decir, híjole, ¿estaremos haciendo bien estando acá o tendríamos que estar allá? O sea, siempre va a haber esa duda y siempre nos vamos también a, pues no a terapiar, pero decir, si estoy aquí es por algo, ¿no? Se me llega a pasar de que mucha gente vive en, ahora sí que en otros lugares, creyendo de que el otro lugar va a ser mejor, es mejor, de que tiene más oportunidades y todo eso, y no vive el presente, no vive lo que en realidad está, lo que tiene en sí, y llega a pasar de que va y termina en el otro lugar y ve que en realidad las cosas no eran tan simples como él pensaba, ¿no? Exacto, y bueno, aquí en esta historia la duda es la que siempre vamos a tener, ¿no? De que si tomamos o no la mejor decisión, si fue la correcta. Y en esta historia pues nos enseña este cuento que tomar una decisión parte primero del corazón, ¿no? Cuando dices, pues yo quisiera estar allá o yo voy a tomar esta decisión porque es lo que me dice mi corazón. Pero detrás de esa decisión también se da un paso de responsabilidad, de decir, bueno, yo la tomé, yo decidí estar aquí, o yo decidí hacer esto, o yo decidí hacer aquello. Y pues de la emoción se pasa a la razón y por encima de todo a la obligación, ¿no? De ser arquitectos de nuestros propios caminos. No siempre vamos a tener esas opciones correctas ni caminos con luces de león que nos señalan de que nos señalan de león, dije de león, ¿verdad? Es que hay leones que tienen unos ojos. Bueno, es una lucesota. Sí, ¿no? Bueno, pero esas luces que nosotros siempre esperamos que nos guíen y que nos den felicidad, simplemente nosotros las vamos a encontrar si nosotros las queremos buscar, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy, hay un lugar tan especial. Donde yo contigo quisiera estar, en ese lugar tan especial. Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando, oh, oh, me voy enamorando, oh, oh, me voy enamorando. Farruko. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 22 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y pues estamos hablando de un temita del arte de tomar sabias decisiones y cómo sabes que la decisión que tomas es la correcta. Y bueno, en este temita, si sabes, si tomas la decisión correcta, te sientes que vas en el camino, ¿no? Adecuado. Exacto, así te sientes tranquilo, te sientes así en tu nube pasajera, ¿no? Tu nube pasajera, pues ¿para dónde te lleva? Ya ves, el lobo siempre lleva a alguien en la nube, ¿no? O sea, exacto, por eso es pasajero, porque lleva a alguien de pasajero. Entonces, bueno, el punto es que estamos hablando de qué decisiones tomar y qué es lo que pasa cuando toma uno las decisiones. Y entonces nos estaba diciendo Venus sobre las decisiones más sabias. ¿Qué es lo que pasa cuando encuentras las decisiones estas sabias que te dan la paz? Pues solamente te sientes pleno, te sientes feliz, sientes que estás en paz contigo mismo y sientes que estás haciendo lo correcto, ¿no? ¿Cómo sería una buena forma de tomar buenas decisiones? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? Pues aparte de meditar, aparte de... Yo pienso que tienes que tomar, pues todas las opciones las tienes que meter en una balanza y decir, bueno, ¿cuál es la mejor o cuál es la que más buenos efectos traerá para todos los involucrados, ¿no? Presentes. Yo creo que una de esas decisiones, o sea, muchas de esas decisiones son muy rápidas y obviamente uno no está consciente de todas las cosas que está evaluando, pero pienso que el cerebro es una de esas máquinas que puede hacer muchas decisiones basadas en reglas que uno que ya tiene inconscientemente, ¿no? O sea, como pues los valores, las cosas que son importantes para ti y todo eso se ven reflejados en las decisiones que uno toma, aunque sean al segundo, ¿no? O sea, aunque sean muy rápidas. ¿Sabes qué? Ese punto es bastante interesante porque algunas veces nosotros creemos de que las mejores decisiones es lo mejor que nos va a pasar a nosotros y llega a pasar de que esas decisiones que afectan a las otras personas a la larga nos llega a afectar a nosotros. De que supongamos el que encontramos una cartera y nos quedamos con el dinero y afecta a una persona, nunca sabes si esa decisión te vaya a afectar después a ti de cierta forma, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando de carteras, se me cayó hoy la mía en donde estaba y pasó una persona que se la pudo haber clavado y me la dio. Yo no me había dado ni cuenta, pero es el mugroso... ¿Teléfono? No, es una chamarra que tengo que de los bolsillos se caen las cosas así sin avisarte, sin nada, de repente. Moraleja, no lo pongas ahí, ¿no? Sí, exactamente, pues o sea, toma mejores decisiones, ¿no? Lo pones en otros bolsillos. Ajá. Y después se te olvida porque por lo mismo que los pones en el bolsillo de la ropa. Pero obviamente pues eso es lo que hago, ¿no? O sea, no los pongo en ese bolsillo porque sé que así se caen las cosas. Bueno, ahorita que están hablando de eso, a mí me recuerda, ¿no? De cuando tienes que tomar una decisión, esa sabia decisión, y que viene desde tu corazón, pero tu mente como que te empieza a doler la cabeza, la empiezas a sentir inflamada, decir, híjole, estoy tomando la mejor decisión, y empiezas a ver todos los pros, todos los contras, y estás haciendo un balance, y aunque haces un balance y te decides por el que más se asemeja a lo que tú quieres, aún así tienes tu cabeza que te va a explotar, ¿no? Sí. Y te duermes y te duermes con esa preocupación. Y al siguiente día ya quieres ver si realmente tomaste la mejor decisión o no. Y llega un momento en que como que ya la aceptas, y es ahí cuando uno toma la responsabilidad que nos dice, ¿no? Y la presión se te baja, ¿no? Y si la presión se baja, y es cuando dices, creo que he tomado la mejor decisión, ¿no? Y algunas veces, aunque no hayas tomado la mejor decisión, pues ya la tomaste. Entonces, cuando van a comprar un auto. Exacto, así. Así, ¿no? O sea, yo no quería este auto, pero tiene esta que me gusta, pero tiene esta oferta. Los vendedores te convencen muchas veces. Y después te queda tu cabeza. No quieres comprar. Y de repente te sales de ahí como, ¿y por qué compré el carro de John Boy? Como le hace George Costanza cuando le venden un auto. Ah, pero bueno. Dicen que la estructura cerebral que más luz irradia en el proceso de tomar decisiones es la amígdala. Y es que básicamente el estudio del cerebro indica que nada cambia en el cerebro hasta que uno toma una decisión. Y cuando uno toma una decisión firme, todo cambia en el cerebro. Es cuando empieza un chorro de conexiones, se empiezan a armar en el cerebro como para indicarte, este es el caminito que vas a seguir. Y todas esas conexiones hacen que ciertos pedazos de información que están dispersos en el cerebro se conecten mágicamente. De repente nos llega un pedazo de sabiduría que no sabemos de dónde llega, y es por todas estas conexiones que pues todo comenzó porque tomaste la decisión, y esas te están proporcionando la información para hacer más decisiones. Ahora, nada más una cosa. Supongamos si tú, entonces es bueno algunas veces tomar una decisión, pero no actuar en la decisión y ver cómo ese mecanismo funciona, y luego saber si tomaste la mejor decisión. ¿Tú qué crees? No, bueno, las decisiones de la amígdala son bastante primitivas. Realmente no te dan mucho el proceso de decidir qué es lo que quieres que mande. Simplemente lo hace, reacciona, empieza el proceso y ¡pam! Dispara las cosas. Es como ya cuando después la decisión será analizada por la corteza frontal del cerebro. Uh-huh. Y te podrás dar las opciones de decir, bueno, si hubiera hecho esto, hubiera mejorado mis resultados, pero obviamente todo es un proceso de análisis en el que uno va calibrando de qué mejor manera podemos reaccionar ante ciertas cosas. Y obviamente el que se lleva totalmente por la amígdala pues va a ser como un animal primitivo, ¿no? O sea, como un reptil. Yo pienso que imagino que a los tres nos ha de haber pasado, bueno, no sé si Lobito, pero no, voy a decir por qué. Cuando uno está en Las Vegas, está apostando y ganas dinero, y de repente estás con una decisión. Okay. Voy ganando, okay. Apuesto más, apuesto todo y tengo la posibilidad de ganar todo o perder todo. Ok. Entonces, lo apuestas y lo pierdes. Oh. Y la decisión fue la tomaste equivocadamente. La tomaste, ¿y por qué? Porque sentías esa emoción, no sentías, no sé, eso que nos estaba diciendo aquí Marte, ese impulso, ¿no? Entonces, no tomar decisiones por impulso? Bueno, es que es muy difícil de hablar de esto nada más hablando del impulso. Obviamente hay lo que se llama el impulso primario y el que le sigue, que es inmediato. Que es inmediato, que es como una realimentación del primer salto, ¿no? Pero obviamente la amígdala también evalúa las consecuencias, o sea, no es un pedazo tonto de tu mente, ¿no? O sea, las decisiones que toma está basada en cosas que ya son no subjetivas, están en el cerebro y uno no las piensa conscientemente, ¿sí? O sea, son reglas, son valores. Es por eso que cuando te dicen que para tomar las mejores decisiones, primero fíjate buenos valores, buenas reglas de qué cosas estarías capaz de hacer. Con esa decisión. Sí, o sea, ponte para sobrevivir. ¿Qué serías capaz de hacer para sobrevivir? ¿Y qué cosas no harías, aunque supusiese que fueras a morir? Por ejemplo, el tomar ventaja de alguien en un evento de que uno de los dos va a morir. Sí, hay gente que obviamente ya decidió desde antes que llegue a esa situación. Es como las personas del avión que terminaron en las montañas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahí se encuentra que cada quien ya tenía la decisión de que si se iban a atrever a comer carne humana para sobrevivir. Unos pensaron que no valía la pena, otros pensaron que sí. Los que pensaron que sí tuvieron más chance de sobrevivir, obviamente, que los que no. Y no estoy diciendo, no hay moral sobre eso, porque a esa altura y con gente muerta y con el frío y la falta de alimentos, pues realmente no hay otra decisión si quieres sobrevivir. Entonces la moral ahí no se aplica, porque Dios no te va a decir, no, pues no deberías de haber comido carne humana, sino que simplemente fue una decisión que cada quien tuvo que tomar en su momento. De los que sobrevivieron, porque no muchos sobrevivieron. Sí. Entonces, bueno, para seguir hablando, hay muchas decisiones y muchas de ellas se toman por una vía emocional, y hay otras que se toman más un poco más detenidamente, más sabiamente, usando la mente y usando un proceso más delicado que involucra el evaluar las cosas, ¿no? Sí, a mí me llega algunas veces que cuando voy a la tienda veo algo y digo, ¡wow! Este me late ahí, yo me lo voy a querer comprar. Y de repente digo, bueno, no traigo el suficiente dinero para comprarlo. Y regreso al siguiente y digo, ¿sabes qué? La verdad no era tan grande o tan padre como que pensaba, sino que ya empiezas a ver de que dices, nada más fue una decisión rápida y no, algunas veces no crees de que sea la decisión errónea, ¿no? Sí, pues entonces, me gusta, se ve bonito, me cae bien y de repente nada. Entonces algunas veces es bueno dejar que la mente analice las cosas y tomar buenas decisiones. Imagino que mejores. Te pasa muy de seguido eso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto dinero? A ver. A ver qué chava, qué bebida voy a tomar hoy en la noche. Porque en la mañana la cruda está. Con que me quede para el agua, Sí, generalmente hay dos fuerzas muy primitivas que nos influencian, nos ponen unas trabas para hacer las decisiones. Uno es el miedo y el otro es el ego, ¿no? Entonces, basados en cualquiera de los dos, pues generalmente no tomamos las decisiones correctas. Pero bueno, para esto hay claves para tomar decisiones, pero ahorita queremos saber esas claves. Todavía no vamos a hablar de las claves, vamos a hacernos una pequeña pausa musical. Y ahorita, si quieres, les doy una pequeña pista. La primera. Es que bueno, tenemos que tomar una decisión ahorita en el corte. Si la tomamos. Para ser felices hay que tomar decisiones y ser capaces de ir más allá del miedo. O sea, en otras palabras, nunca tomar una decisión que esté basada en el miedo. porque aunque resulte muy complicado, sabemos que eso solo complica las cosas, porque uno está en una forma de reacción automática, ¿no? Básicamente ya no está pensando, uno está reaccionando y se está dejando llevar por a veces cosas que no son reales, ¿no? Llega a pasar, ¿sabes qué? Así, supongamos, esto lo escuché de Bruce Lee, y ya sé que suena, pero dice que muchas de las decisiones de que él tomaba rápidas era de que él ya las había pensado antes y las había analizado una y otra vez. Entonces, cuando tenía se encontraba con esa que tenía que tomar esa decisión, él ya sabía qué decisión tomar porque él ya la había pensado desde antes. Entonces, algunas veces el estar preparado para tomar ese tipo de decisiones es bueno, ¿no? Uh-huh. A veces puede ser que tus decisiones anteriores sean equivocadas. O sea, se ha visto muchas veces que la gente que está totalmente plena y se siente segura, pues toma decisiones basadas en ese momento de su vida, ¿no? Pero cuando llega el momento de la inseguridad, pues todas las reglas estas sí, que sí se mueven, ¿no? Entonces, pues sí, a la hora de la vara uno nunca sabe. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema de tomar decisiones y cómo tomarlas adecuadas. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas. music, rhythm, sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. De la noche con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Bueno, estamos hablando de un tema muy interesante que abarca muchos puntos. Uno de los que abarca son la toma de decisiones y también, pues, el consejo de meditar, de las opciones que a veces son correctas para nosotros, no son para los demás. Pero si tu vida la sientes plena, entonces vas por el camino correcto. Ese es el tema del día de hoy. Y ahorita, antes de irnos a la pausa, Marte nos estaba diciendo de que hay unas claves para tomar decisiones. La primera que nos dijo fue de que no hay que tomar decisiones cuando hay miedo, ¿no? Cuando son así, algunas veces espontáneas, así tienes que tomar decisiones, pero es mejor saber tomarte el tiempo para tomar una buena decisión. Y bueno, y otra de las claves es desde cuando tus emociones te están indicando que tomes un camino determinado, ¿no? O tienes A, o B o C. Esa es una pregunta que debes de hacerte a ti mismo. Y solo a ti y a nadie más. No preguntarle a fulano, mangano, al vecino, al amigo. Supongamos lo que es el cuando te vas a casar o vas a algunas veces a comprar una casa. O son unas decisiones fuertes hasta para tomar un trabajo. Algunas veces hay amigos que te dicen, no, esta chava es buenísima, que no sé qué, que... Y al final de cuentas tú eres el que va a terminar con la chava, ¿no? Exacto, y tú eres el que tienes que ver si lo ves factible, si te hace feliz y lo ves posible. Así que nada ni nadie te tiene que detener, ¿no? En ese propósito. Y como dice el lobito, uno es el que va a vivir con eso. Si se va a comprar una casa, uno va a vivir en esa casa. Si se va a casar, uno va a vivir con esa persona. Si se va a comprar un auto, pues ya, ¿no? Sí. Algunas veces hay esa vocecita que te dice, ¿no? Sí. No hagas eso. No, no hagas eso. Y todos te dicen, no, es de que es buenísimo. Especialmente los que... al cuate que te está vendiendo el carro. Es de que es un carro buenísimo. Y tu vocecita dice, no, no la compres. Y dicen por ahí, ¿no? Que cuando uno defiende una idea o te está vendiendo algo, o te está diciendo, claro que... o no soy así, es porque realmente sabe... o sea, que no es cierto. Cuando uno tiene que defender algo, es porque realmente no lo tiene, no lo es, no es así. Y pues obviamente está mintiendo. Y es una forma de convencerse también la persona. Como si yo te dijera, no tomo refresco porque es muy malo, porque esto y esto. Estoy defendiendo algo que realmente pues sí lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Entonces cuando alguien te dé mucha justificación, ya sabes que... ¿qué es lo que está pasando? Sí, cuando uno toma una decisión también tenemos que aceptar la posibilidad de que sea un fracaso, de que salga mal nuestra decisión y se nos voltee la tortilla. O sea, cuando uno toma una decisión hay a veces riesgos y esos riesgos se pueden manifestar en la realidad. Porque pues hay que verlo, o sea, hay veces en que las decisiones son un 50-50% de éxito y unos se va con la mentalidad de que pues voy a ser positivo, voy a intentarlo, pero si no sucede, si uno cae, ahora sí que de frente, cae sobre su propio trasero, o sea, en sus pompas, pues debe de aprender de la situación, ¿no? Porque no todo lo que vamos a aprender en esta vida va a ser de los éxitos. Mucho de lo que vamos a aprender, la mayor parte dicen, viene de aprender de los fracasos o de lo que no te sale bien. Y es el aprendizaje que uno va realizando a través de la vida. O sea, no son los éxitos. Generalmente la gente va a estar contigo cuando estás en el éxito. Pero cuando las cosas salen mal, pues generalmente nada más hay gente apuntándote, diciéndote, yo te lo dije. Y los 3-12, la misma y atrás. Ahí como que desentonó, ¿no? Y bueno, pues muy... esas son las claves que nos recomiendan, ¿no? De todas las personas sabias que pues saben tomar decisiones o sea, han concluido, ¿no? Que son las mejores pasos que nosotros debemos tomar para tomar una buena decisión. También decíamos que la meditación tiene mucho que ver en cometer menos errores. Porque cuando uno medita, se pone consciente de las cosas que nos pueden afectar, las cosas que tal vez no toleraríamos. Y de esa manera, cuando hay una oportunidad entre decidir si lo aceptas o no lo aceptas, cualquier situación que estés viviendo, pues va a estar enfocada en algo que ya tú de antemano lo habías analizado. Ya sabías que si tomabas estas decisiones, te podría pasar esto. Entonces ya sabías si ibas a poder vivir bien con eso, ¿no? Sí. Y tú danos un ejemplo, ¿cómo sería una buena meditación para tomar una buena decisión? Pues yo más que nada prefiero que lo diga Marte, porque él tiene más experiencia con la meditación. A ver, todos, por favor. Yo pienso que todos meditamos las cosas. Obviamente hay gente que medita más tiempo y más profundamente y se puede enfocar con una sola intención. Son la gente que tiene el don de meditar y de hacerlo bien. Y cuando lo hace uno bien, generalmente las respuestas vienen por sí solas. Y cuando digo por sí solas, yo pienso que viene del universo. O sea, que básicamente la decisión que tienes que tomar te la brinda el universo como diciendo, aquí está. No pelees tanto con esta situación. Y te llega de la forma más inocua. O sea, en el momento en que menos lo esperas. Y en el momento en que ni siquiera estás pensando sobre esa decisión que tenías que tomar, de repente algo te llega y te dice, mira, aquí está, mira. Sí, pero ¿tú no sabes de algún como ejercicio o alguna actividad que pueda ayudar a meditar las cosas? Pues sí, obviamente en la forma de meditar budista hay dos formas de meditar. Una es analizando las situaciones, o analizando una sola cosa, y otra es no dejar que tu pensamiento ande disparatado en todas partes, sino simplemente concentrarte en tu respiración y concentrarte en lo que estás sintiendo, concentrarte en el interior, ¿no? Que es donde dicen que básicamente está tu luz, y es básicamente encontrarte contigo mismo. Y bueno, en el caso de que puedas analizar, de que te guste la meditación por análisis, pues generalmente el mismo nombre te lo está diciendo. Toda la meditación está basada en una sola cosa y le das la vuelta, lo analizas, le das la vuelta por arriba, por abajo, y simplemente no pierdes de vista nunca el objetivo de tu análisis. Ya sea lo que sea, puede ser el fundamento de qué es la mejor decisión que puedo tomar en ese momento, o puede ser cuál es el significado de la vida, ¿no? Entonces, pues cada entonces quien llega a ser como el secret, que llegas a pensar de las cosas buenas y llegan a llegarte las ideas y las soluciones por estar pensando en cosas buenas, ¿no? Más o menos. Yo pienso que en el secret es mucho tus pensamientos. O sea, realmente es exagerar unas cosas que sí son ciertas y decirte, esto es lo que necesitas hacer para ser feliz. Yo la gente que está en el budismo, le gusta pensar que ya eres completo, no necesitas de que te suceda algo para ser feliz o ser completo. Entonces, partiendo de ahí, pues no necesitas estarle pidiendo al universo cosas, simplemente aceptas lo que el universo te está mandando, ¿no? Y simplemente te sabes que eres uno con el universo, entonces no necesitas sentir que el objeto de tu deseo lo desea algo separado de eso, porque las dos son lo mismo. Y aparte también, ahorita de lo que estás diciendo, Marte, se ha comprobado que dice, cuando uno se pone a meditar, van a pasar muchos pensamientos, ideas, recuerdos, cosas, ¿no? En el momento en que nosotros lo detenemos y lo empezamos a decir, no, es que no tiene que ser así, no tengo que estar pensando esto, no tengo que recordar esto, debería de ser esto, estás empezando a juzgar y estás bloqueando lo que realmente está saliendo de tu interior. Debes de dejar fluir todo ese tipo de pensamientos que están saliendo, porque es una manera en cómo tú puedes analizarte sin tratar de analizar lo que estás viviendo. Es de que mis pensamientos son muy peligrosos para dejarlos fluir. Por eso no te identificas con ellos, uh-huh. Es lo que te está diciendo ella, te está diciendo que los dejes fluir como si no fueran tus pensamientos, y no son tuyos, nada más los vas interpretando, tu mente los va recibiendo, pero no eres tú. Tú eres lo que está manteniendo, sosteniendo esos pensamientos. Pero lo que lo sostiene no está influenciado para nada por estos pensamientos. Él existe independientemente de los pensamientos. Él está observando los pensamientos, si lo quieres ver de esa forma. Wow. Y observando estos pensamientos, él se puede dar cuenta de que todas son ilusiones. Que todas son cosas temporales, que no existen más que en tu pensamiento, y como las dejes fluir, se van desvaneciendo por sí mismas. Entonces esa es la forma en que por meditación uno puede encontrar armonización mística, o sea, respuestas del universo. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, también aparte, cuando uno medita, aparte de todos estos beneficios, también existen beneficios para tu salud física, y obviamente te equilibra las emociones. Por eso es muy importante que nosotros nos tomemos unos minutitos, ¿no? Para que nos pongamos a meditar, a sentarnos, a tratar de respirar. Hay ciertas técnicas de meditación, hay otras profundas, ¿no? Que requieren mucho de tu respiración cuando sientes que realmente tus pensamientos te están volviendo loco, pero llega un momento en que esos pensamientos ya nada más los estás viendo como si fueran estrellas fugaces, en el que ves la estrella y desaparece, ves la estrella y desaparece, y ya pues los estás dejando ir, ya no están formando parte de tu presente, no están formando parte de tus emociones en sí, y es ahí en ese momento cuando uno se siente pleno, sin necesidad de estar buscando las soluciones a los disque problemas que todos tenemos, ¿no? Sí, todos pues, se quedaron analizando. Sí, ahí, ya estamos meditando. Ya estamos meditando. Ya toda la gente ahorita se sentó, ya se puso ahí en la esquinita. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que hace la meditación por el cerebro? ¿Cómo influye la meditación al cerebro? Porque eso es algo increíble, ¿no? Bueno, según el doctor Javier García Campayo, que es un psiquiatra y profesor de la Universidad de Zaragoza, la meditación ayuda a incrementar algunas habilidades cognitivas, como son la atención, como es tener una mejor memoria y también una mejor concentración. Y esos efectos también pueden lograrse mediante otras actividades intelectuales, como son los juegos mentales. Ya sabemos que hay rompecabezas, que hay sopas de letra, que hay sudokus, que el ajedrez. Todo eso también nos ayuda. Nos ayuda a desviarnos de estarle dando alimentación a todos esos problemas que tenemos en nuestra mente. Entonces, de esa manera, pues va a ejercer grandes efectos también en el plano emocional. También la meditación consigue disminuir notoriamente los síntomas de estrés y de depresión. Les permite a todas las personas sentirse más serenas, más tranquilas, con una sensación de mayor felicidad, ¿no? Es increíble. Sí, también la meditación hace un gran énfasis en que solo existe el momento presente. Nunca vas a vivir un momento que ya no existe, que nunca existió como el pasado, que nunca existió como el futuro, porque no existen, solo existe este momento. Entonces, te ayuda a centrarte en ese momento y a olvidarte de estar pensando en el hubiera y qué pasaría. Te ayuda a que no te pierdas en tanto pensamiento de cosas que no existen, y te hace sentir feliz con lo que sí existe y con lo único que va a existir, que es el momento presente, y te hace que te sientas feliz al poderlo disfrutar en ese momento, que es en el único momento que lo vas a poder disfrutar, obviamente. Y bueno, también hay una mayor frecuencia, y hablando del cerebro, en la producción de ondas alfa. Y después de un tiempo de que uno está practicando la meditación, se generan ondas gamma. Por eso hay personas que tienen meditación profunda y pueden parar su corazón, su latido, también su cerebro, y seguir vivos cuando ya están como diagnosticados, pues, que obviamente ya está muerto, ¿no? A largo plazo también hay modificaciones a nivel de los neurotransmisores. Se produce menos glutamato, un elemento que favorece la excitación nerviosa. También se ha comprobado que aparece una mayor conectividad neuronal, o sea, están bien conectados. Y por todo ello, que no es exagerado decir, ¿no?, que la meditación cambia tanto la estructura como el funcionamiento del cerebro. Y además de que tiene muchos beneficios en el plano emocional, vamos a sentirnos plenos, felices, tomando mejores decisiones. Y bueno, ya con esto finalizamos el tema del día de hoy. Se fue súper rápido, como siempre. Recuerden que ustedes nos pueden mandar sus opiniones, sus comentarios. Tal vez alguien ya está meditando y hace otro tipo de técnicas, lo quieren compartir. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. Y también en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos pueden mandar un inbox. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Lobito, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y los vemos el próximo jueves. A meditar. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya recibimos mensajes al final. Ya no estamos meditando demasiado. Bye. Bye bye.